resolutivos. Primero, que una vez analizado los puntos que justifican la modificación presupuestal, se determina que se trata de igualar las cifras de presupuesto de egresos a la par con los ingresos municipales recibidos a la fecha, de conformidad al artículo 133 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. Segundo, que los puntos analizados han sido determinados por nivel de prioridad y responsabilidad en la optimización del gasto público municipal, lo que representa que el H. Ayuntamiento deberá tomar medidas de ahorro y optimización presupuestal. La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública determina que, a su vez, analizados estos puntos, no tiene inconveniente en emitir el siguiente dictamen. Dictamen que aprueba el proyecto de modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Atentamente, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Navojoa.